con motivo del Día de la Estrella Luz, la editorial Knizhu Nui Mir de Rusia publicó en folleto la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. Hubo en fecha reciente la ceremonia de su presentación. Participaron en la ocasión los miembros de la editorial, la Asociación de Amistad y Cooperación Cultural con República Popular Democrática de Corea y el Grupo de Solidaridad con República Popular Democrática de Corea de Rusia, así como el embajador coreano y sus miembros de la sede diplomática en este país.